una ciudad muy grande y hermosa, gloriosa ciudad, donde no habrá sol. Salvados por la sangre preciosa de nuestro Señor. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morará. Santos, mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. La vida de allí, la vida de allí será más hermosa, no habrá más sufrir ni tribulación. Celestiales cantando alabanzas para nuestro Dios. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morará. Santos, mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Dicen que hay allí muchos querubines, sus calles de oro, su mar de cristal, y la luz de allí, la luz de allí será más hermosa del Señor Jesús, que al morir en cruz nos pudo salvar. Hoy yo quiero ir a esa ciudad donde morarán los hijos de Dios, y quiero vivir junto con los santos. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador. Mi anhelo es estar para siempre allí con mi Salvador.